Radio Manque presenta Los mitos de la migración. Los migrantes no tienen derechos porque no son ciudadanos. La condición de tener derechos no se da por la nacionalidad, sino por el hecho de ser seres humanos, de ser personas. Por lo mismo, urge hacer un cambio en la legislación migratoria de nuestro país. Muchos migrantes en Chile, al no regularizar su situación migratoria, se encuentran en un estado de desprotección que termina en la vulneración de varios de sus derechos. Al no tener RUT, quedan fuera del sistema de protección social y tienen dificultades para el acceso a la salud. Sus condiciones de habitabilidad resultan sumamente precarias al vivir hacinados en CITES. Pueden ser expulsados del país en virtud de un decreto emanado de una intendencia, no siempre respetando el debido proceso administrativo y a veces vulnerando derechos fundamentales, como el principio del interés superior del niño. Un niño puede quedar como apátrida cuando al momento de nacer su madre se encontraba en situación migratoria irregular, vulnerándose el derecho a nacionalidad. Radio Manque presentó Los mitos de la migración.